Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Además del 93.3 de FM, transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de alternativa latinoamericana, 1 hora de género en tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también, el día de hoy tenemos desde Colombia a Silvia Oviedo, Leandro Murillo y Luis Alberto Castaño con el reporte Colombia para esta semana. Hoy también nos acompañan nuevamente en Tiempo de Mujeres María Neder y Daniela Villegas, quienes colaboran desde hace mucho tiempo ya con Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Y el día de hoy estaremos dedicando el programa en un pequeño homenaje que hacemos todos los años a la memoria de nuestro santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero, San Romero de América, al cumplirse 35 años de su resurrección. Como él lo dijo, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Monseñor Romero ha resucitado en toda América Latina. Y se ha programado para el 25 de mayo el primer paso que lo convertiría en un santo para la Iglesia Católica, que es la beatificación que se realizará en El Salvador el 25 de mayo. Y de esta forma la Iglesia Católica viene a reconocer el trabajo pastoral, la misión de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y lo que ha sido la teología de la liberación. Y el pasado miércoles tuvimos la oportunidad de asistir a un evento que se realizó en Toronto como parte de la Semana de Solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa, la cual fue organizada por las diferentes universidades de Toronto, entre ellas la Universidad de York y la Universidad de Ryerson de Toronto. A estas actividades han acudido diferentes académicos, periodistas, defensores de derechos humanos, quienes se han solidarizado con la causa de los 43 estudiantes desaparecidos y la masacre que ahí ocurrió en Iguala, Guerrero. Tenemos la presentación del periodista Luis Hernández del diario La Jornada de México, quien expuso lo que es la situación de Guerrero y en el caso de Ayotzinapa. También tenemos una entrevista con una profesora de la Universidad de Autónoma de México, la Universidad UNAM, quien también participó en este evento. Además, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la música de Quique Escamilla, cantante mexicano radicado en Toronto y que el pasado domingo se hizo acreedor al premio con su álbum a la mejor música extranjera en esta premiación anual de la música canadiense, los premios Juno. Y Quique Escamilla se hizo acreedor a ese premio. Y a quien enviamos nuestro saludo y nuestras felicitaciones por este triunfo que pone muy en alto lo que es la música, la cultura latinoamericana, pero sobre todo esa música que trae un mensaje, que una música que trae mucha solidaridad, la denuncia, que es justamente lo que programamos aquí en Alternativa Latinoamericana. Y Y hablando de Ayotzinapa, tenemos ya confirmado el local aquí en la ciudad de Guelph y también la presentación de la caravana de Ayotzinapa, Ottawa, que estará haciendo un alto. Además de Guelph, estará presentándose el 30 en la ciudad de Kitchener. Y no tenemos exactamente el lugar todavía, pero aquí en Guelph sí ya tenemos programado que el 25 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en un centro comunitario, estará la caravana de Ayotzinapa a Ottawa, quienes estarán conformados por el abogado del caso Ayotzinapa, la madre de uno de los desaparecidos y un dirigente estudiantil de Ayotzinapa. Es básicamente la información que tenemos por el momento. Nos están llegando otras informaciones sobre una actividad que hubo el día de ayer, viernes, en donde diferentes delegaciones de lo que es las víctimas de Ayotzinapa entregaron una petición a diferentes embajadas en México, y de la cual tenemos un comentario más adelante, porque es interesante ver qué países recibieron este pliego petitorio y qué países no quisieron aceptarlo. Vamos a ir un poco más de música y regresamos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, compa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la quiera alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular, ni de vivir de leyenda. Canta, canta, compañero. Informativo Pulsa. Una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa. Venezuela is not a threat. We are hope. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no representa amenaza para ninguna nación. El dignatario lamentó la postura del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al establecer mediante decreto que Venezuela es una amenaza para la seguridad de su país. Maduro dijo que Venezuela nunca ha agredido a ningún pueblo, jamás ha participado en guerra, en invasiones ni en ataques contra la soberanía de un país, afirmó. Estas declaraciones las hizo durante la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos insistió en que no busca la caída de Nicolás Maduro, pero llamó a unir esfuerzos con sus socios latinoamericanos para buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Venezuela is not a threat. We are happy. Venezuela no es una amenaza. Somos esperanza. Obama repeal the Soviet order imperial. Now, no es para después, es ahora, ya. Vamos a mandar este mensaje a los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, que lo respetamos y como pueblo también lo amamos, el pueblo de los Estados Unidos. Vamos a enviárselo a nuestros hermanos afroamericanos, a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, al pueblo noble de Estados Unidos, a todo el pueblo. Informativo Pulsar. Colombia, Corte Interamericana de Derechos Humanos escoge Cartagena para realizar sesiones extraordinarias en abril. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, escogió la ciudad de Cartagena para realizar la edición número 52 de su periodo extraordinario de sesiones. La CIDH realizará 4 audiencias de procesos que se encuentran en trámite, específicamente de 4 casos de El Salvador, Guatemala, Chile y Ecuador. Humberto Sierra Porto, presidente de la CIDH, destacó el esfuerzo también que hace Colombia en integrarse a la comunidad internacional. También destacó la importancia de las sesiones de la Corte en diferentes sedes para que la población conozca las funciones del sistema. En esta ocasión, dedicaremos el último día de nuestras sesiones a la elaboración de un seminario en el cual esencialmente vamos a trabajar dos grandes temas: el tema de la justicia transicional y el tema de las reparaciones. Se va a hacer un debate en el cual la Corte Interamericana escuchará los debates, las distintas posiciones que se están dando en este momento a raíz de estos dos grandes temas. Informativo Pulsar. Organizaciones sociales de Andahuaylas y autoridades llegan a un acuerdo luego de fuertes protestas. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, viajó hasta la ciudad de Andahuaylas, al sur del Perú, para firmar un acuerdo y dar solución a las quejas de los ciudadanos de esa zona de Apurímac, ubicada en la Sierra del Perú. A la protesta en Andahuaylas se sumaron los pobladores de Chincheros y Abancay, quienes denunciaron que la empresa Electrosur Este cobraba tarifas excesivas y daba un mal servicio. Durante 5 días los negocios permanecieron cerrados y quedaron varados los buses que se dirigían a las ciudades de Lima y Cusco. También se registraron 36 heridos en el enfrentamiento entre policías y pobladores. Luego del diálogo con las autoridades, las organizaciones sociales decidieron suspender la huelga, que duró 6 días. Sobre el tema se pronunció Antonio Medina, congresista de la región de Apurímac. Un problema serio de 6 días donde todo el pueblo de Apurímac está paralizado. Tenemos 36 heridos en Chincheros el día de ayer, el día anteriores 13 heridos en Andahuaylas. Es una situación lamentable la que está sucediendo en Andahuaylas. Por eso, la comisión que ha ido, que se encuentra en la zona en este momento, ha sido recibido con los brazos abiertos. Ha sido recibido sin ningún problema de seguridad.

masticando tu miseria, mitigándome tu amor, compartiendo tu condena, fuimos llegando. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción, y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor, se convirtió en rosa roja. Para calmar su dolor, se convirtió en rosa roja. Ha llegado a la mesa de negociaciones el señor Bernard Aronson como enviado especial de los Estados Unidos de América para el proceso de paz. Aronson, quien representa la administración de Barack Obama en los diálogos de La Habana, a pesar de su tarea diplomática, es el director fundador de Acon Investments LLC, una firma de inversiones con sede en Washington que ha efectuado varios negocios en Colombia, según lo ha informado Caracol Radio. Recientemente, la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano RPA Sur dialogó con Hernando Gómez Serrano, integrante del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, sociólogo y docente de la Universidad Javeriana e integrante de Colombianas y Colombianos por la Paz. Alternativa Latinoamericana trae a partes de esta entrevista. Quisiera escuchar su opinión con respecto a lo siguiente. Si bien las FARC incluso también han saludado pues el hecho de que Estados Unidos envíe su delegado que participe de alguna u otra forma dentro de los diálogos de paz, en el contexto internacional es evidente también que Estados Unidos pues está bombardeando el Medio Oriente, está también acá según las denuncias del presidente Maduro detrás de un posible golpe de Estado, pero también quiere estar en los diálogos de paz de Colombia. ¿Cómo analizar esta situación tan ambigua? Sí, yo creo que eso es parte de esa cultura política que en un momento dado ha seguido buena parte de los gobiernos norteamericanos, en donde por una parte extiende la mano para el desarrollo de unas naciones y por la otra extiende la mano para seguir la guerra. Eso es muy doloroso, y más todavía cuando también al interior de sus propios gobiernos pues tienen las mismas contradicciones. En este momento el presidente Obama se encuentra en contradicciones bastante grandes con un sector muy amplio del Congreso de los Estados Unidos. Se entra también, como sucede aquí en Colombia, el tema electoral y tantas cosas de esas que empiezan a opacar. Pero yo sí creo que más allá de todo eso, cualquier manifestación, por pequeña que sea, en cualquier rincón, comienza a despertar los espíritus de quienes, como usted, como todas las personas, queremos a través de unas nuevas formas ver el desarrollo de este país y el desarrollo del mundo diferente. Yo sí siento que estos pequeños elementos son como lucecitas en medio del momento más oscuro de la noche, que es el que antecede al amanecer. Que estamos empezando a amanecer, que pasará muchos años, que en algunos pueblos van a demorarse más, en algunas naciones va a demorarse más, pasará muchos años y que quizás ni nosotros ni generaciones subsiguientes a nosotros lo verán a plenitud. Pero el mundo comenzó a cambiar y vemos cambiando con él. Que le apostamos a la vida como políticos, como seres, hombres y mujeres de buena voluntad, estamos seguros de que vamos a ganar. Es la vida y sobre ella estamos. Y yo creo que eso sería como el mensaje más importante en ese momento. Aronson, el enviado especial norteamericano para el proceso de paz, fundó la compañía Acon en 1996 y sus inversiones se centran en Estados Unidos y América Latina, con más de 2,8 mil millones de dólares en capital gestionado, según su página web. Tiene oficinas por toda la región, pasando por Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá. Mientras Aronson cumple con su misión, Acon opera en Colombia. Según información pública de la misma compañía, Acon adquirió en julio del 2013 a Vetra Energía, uno de los productores independientes de petróleo de capital privado más grandes de Colombia. Así como usted lo expresa y como también muchos sectores sociales lo expresamos y saludamos este tipo de iniciativas por parte del gobierno colombiano, pero también por las entrevistas que hemos realizado y han denunciado también los sectores, se viene recrudeciendo a nivel nacional las amenazas, asesinatos y persecución a líderes políticos y sociales. Sí, ahí usted toca el tema fundamental. El tema fundamental está bien, la voluntad de paz está. pero sin embargo vemos que al lado de la voluntad de paz, por ejemplo, se continúa en todo el proceso de economías extractivas, minero energéticas, que están generando violencia y hambre y miseria, exclusión y pérdida de soberanía en todo el país. Al lado de ello también vemos cómo, en particular del Putumayo, yo formo parte de la comisión desde las comunidades, la comisión energética que está negociando con el gobierno del Putumayo. Allá nosotros vemos cómo se han ensayado, por ejemplo, con líderes campesinos. Tenemos cuatro líderes, cuatro personas del común que están en este momento condenadas a más de 50 años de prisión. ¿Cómo continúan las detenciones arbitrarias? ¿Cómo continúa? Y eso es una preocupación muy grande. Y a eso se le suma el hecho de que no sabemos cómo va a ser, y eso tiene que pensarlo muy bien el gobierno y la sociedad en su conjunto, para que una vez instalado ya el cese definitivo, no se conviertan todos estos territorios en territorios de nadie, en donde nuevamente las fuerzas oscuras comenzarán, las bandas criminales, el paramilitarismo, comenzarán a tener control, y desafortunadamente también hay quienes apoyan eso, ¿no? Entonces yo sí creo que el gobierno tiene que dejar un poco esa esquizofrenia. Por un lado estamos muy bien la voluntad de paz, la aplaudimos, la acompañamos, marcharemos el 9 de abril sobre ello, estaremos todos firmes con la camiseta puesta, pero atentos, atentos, atentos a exigir que esto no sea solamente un acto de buena voluntad y expresión de buena voluntad de voz, y las acciones contraigan lo contrario. Porque si no, el plan de desarrollo, en este momento el plan de desarrollo, poco o nada dice sobre cómo se va a hacer esa reconstrucción del país. Está desfinanciado el plan de desarrollo, está desfinanciado el posconflicto. Hay muchos problemas que hay que hacer. Que todos esos problemas estén sobre la mesa, que los discutamos, que busquemos soluciones, que nos denunciemos, que no bajemos la guardia, que nos movilicemos para que todo ello esté allí. Pero también al lado de eso, que seamos capaces de movilizarnos en las acciones que se den, por mínimas que parezcan, para evitar la muerte de cualquier colombiano y colombiana. Que estemos atentos a las dos cosas. Que caminemos y marchemos del lado de, como decía, tanto del presidente como de la FARC. No nos hace ni de la FARC ni de la presidencia, sino nos hace colombianos caminando hacia una búsqueda colectiva. Pero también muy atentos a los errores que en parte y parte se puedan estar cometiendo. Aronson ha estado en la junta directiva de varias empresas norteamericanas de servicios y de compañías mineroenergéticas. Además, está en la junta de la ONG de National Democratic Institute for International Affairs, informa La Silla Vacía. Es columnista de opinión de varios medios norteamericanos como el New York Times y el Washington Post, donde ha escrito sobre temas de América Latina, entre otros, los tratados de libre comercio en la región. Desde 2011, lo es del Grupo Sala, uno de los principales jugadores en el sector del aseo e inversiones en agua y alcantarillado en Colombia. Jimena Sánchez, integrante del Grupo WOLA, oficina latinoamericana en Washington para asuntos de derechos humanos, fue entrevistada por Contagio Radio, de donde escucharemos estos apartes. ¿Usted qué piensa del delegado de Estados Unidos para las conversaciones de paz, que ha sido cercano a varios gobiernos y cercano sobre todo al gremio empresarial en Estados Unidos? ¿Cómo reciben ustedes esa delegación? Bueno, nos parece un paso muy importante de parte de Estados Unidos en términos de su compromiso a apoyar el proceso de paz. Es importante entender que este nombramiento vino justo después de una visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien vino a Washington básicamente para reunirse con la ultraderecha para sabotear el proceso. Originalmente tenía varias presentaciones públicas, pero las canceló todas. Parece que también tuvo problemas consiguiendo reuniones, pero sí se reunió con algunos de los republicanos claves más antiterroristas que hay aquí, anti-Venezuela y anti-Cuba, incluyendo el senador Marco Rubio. Entonces, la visita de Uribe, básicamente, lo que trató de hacer es sabotear el proceso, insistiendo de que haya, que lo que se está negociando en Habana es una impunidad total y que había que ser fuertes contra los terroristas de las FARC y que además su partido político estaba siendo perseguido. A raíz de eso, el senador Marco Rubio de Florida mandó una carta a este enviado Anderson pidiendo que básicamente la administración de Obama no pare ningún tipo de pedido de que se liberen los de las FARC presos en las cárceles de Estados Unidos, y también insistiendo de que el tema de extradición es una herramienta fundamental para Estados Unidos y que el programa de fumigaciones siga. Entonces, en este contexto, que Washington haya nombrado un encargado especial es muy importante. Primero, porque demuestra que Estados Unidos, mismo que no quieren estar sentados en la mesa, quieren que Colombia determine su propio, bueno, que Colombia determine y negocie la paz solo. Está diciendo que Washington está detrás de lo que está haciendo la administración de Santos. Segundo, este señor tiene una historia durante los procesos de paz de El Salvador, de haber conseguido bajo la administración Reagan que se disminuye la oposición a las negociaciones en El Salvador, y de hecho él fue quien pudo convencer que la parte más conservadora en Estados Unidos y en El Salvador estén en la mesa con la ONU liderando. Ahora, sobre su situación personal, sabemos que él tiene inversiones en Putumayo y Meta, todavía no sabemos muchísimo de eso, pero lo que sí sabemos es que en términos del sector derecha de Estados Unidos, que ahora está liderando nuestro congreso, una persona sí es alguien que ellos van a escuchar. ACON, desde el 2010 en Colombia, es del grupo de las empresas financieras Credivalores, Crediservicios y Credifinanciera, que se especializan en libranzas. Uno de sus socios hasta hace relativamente poco fue Gabriel Silva, el exministro de Defensa de Uribe y exembajador de Colombia en Washington. Escuchemos otra parte de la entrevista a Hernando Gómez Serrano. Doctor Serrano, ¿se puede hablar ya después de todo este tiempo que se va desarrollando los diálogos de paz en La Habana y los puntos que se han llegado a acuerdo? ¿Se podría decir, corrígeme si me equivoco, que ya hay un no retorno a estados iniciales de diálogo? Ya estamos muy avanzados como para, por cualquier circunstancia, dejar esta iniciativa de paz. Sí, es que han estado muy cerca de procesos, ya está cerca por múltiples razones. Pueden afirmar, y yo afirmo con ellos, que estamos a pocos meses de lograr un acuerdo. A más tardar en el mes de diciembre o mes de abril del año entrante, hay esos que colocan fechas tempranas, pero ya la fecha casi que ya es simplemente un elemento de protocolo. La voluntad está, los avances están, y ojalá prontamente lo veamos. Eso es muy importante. Y al lado de ello, pues entonces sí nos queda la tarea muy, muy importante, cómo va a ser este posconflicto. ¿De dónde van a salir los recursos para recuperar este país? ¿Cuáles van a ser las voluntades? ¿Cuáles van a ser? ¿Cómo vamos a deponer las armas y los espíritus para que de verdad podamos generar unos modelos de desarrollo para el campesinado, para las personas que han sufrido la marginación en este país, para los indígenas, las comunidades afrodescendientes, todos los sectores del país? Yo creo que sí, el no retorno aquí ya es cada vez más una afirmación que podemos dar. Y lo muestran también otras acciones. El involucramiento por parte del Departamento de Estado norteamericano ya en el proceso, pues es supremamente importante. Las mismas declaraciones del expresidente Gaviria cuando intenta dar una alternativa de salida a través de la justicia transicional, el tema de las detenciones de quienes han estado participando en la guerra de todas las partes. Eso empieza a decir que ya empezamos a darnos cuenta que hay un fin último que está por encima de todo. Ese fin último es la vida de los colombianos y las colombianas, del más humilde y sencillo colombiano en el más lejano rincón, y que por esa vía estamos dispuestos a ceder y a ceder en muchas cosas. Habrá quienes dicen que hay unos que ganan más y otros menos. Esos cálculos políticos a mí me parece que son mezquinos, y quienes siguen en esos cálculos políticos afortunadamente se quedarán en la soledad de su propia mezquindad. No van a llegar a lo que durante tanto tiempo desearon, que era seguir aprovechando este país para, con el odio y la guerra, tener beneficios personales y tener beneficios de pequeños sectores que les interesa mantener esos beneficios. El nombramiento de Aronson, cercano a Bush y a los republicanos, manda un mensaje al expresidente Álvaro Uribe de que el apoyo a la paz desde Estados Unidos es bipartidista, según La Silla Vacía. Sobre diálogos con el ELN, Jimena, por su parte, dijo a Contagio Radio. Hay otro tema importante. ¿Qué se plantea en relación, o qué se conoce de planteamientos oficiales en relación con las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional? Muchos en Colombia nos preguntamos pues sí, muy bien un avance en las conversaciones con la guerrilla de las FARC, pero si eventualmente hay un cese bilateral en zonas donde hay presencia de esta guerrilla y coincide con la presencia de las FARC, pues difícilmente se podrá dar un cese bilateral, pero también, planteando más estratégicamente, difícilmente se logrará una solución integral al conflicto armado interno. ¿Qué se conoce en los Estados Unidos en relación frente a la posición del inicio o no de las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, la verdad es que muy poco, y no ha sido un tema de debate. Yo creo que el gran tema de debate sobre el proceso de paz aquí en Estados Unidos con Colombia ha sido el tema de hasta qué punto va a haber justicia en los crímenes de lesa humanidad y también hasta qué punto este proceso va a poder ser fructífero, pero sobre lo del ELN realmente no se ha debatido. Las ONGs obviamente han empujado de que hay que considerar un proceso o paralelo o integrado que incluye el ELN, porque obviamente es un grupo importante y todo está relacionado, y también hemos empujado de que hay que mirar el tema del paramilitarismo y cómo se desmantelan esas estructuras para realmente asegurar una paz sostenible en el futuro. Se puede divorciar el proceso de las FARC con todos estos otros temas son tan importantes para tener una paz más amplia, pero en términos de los oficiales así realmente no ha habido mucho comentario y debate sobre el ELN. En la reciente rueda de prensa convocada por la Cumbre Agraria, entre otras, hablando del proceso de liberación de la madre tierra emprendida por los pueblos indígenas, también se habló del proceso de reparamilitarización que se viene dando en el país. Teófilo Acuña, del Congreso de los Pueblos, en esta rueda de prensa señalaba: mientras tanto en los territorios sigue el paramilitarismo, porque creemos que es que sigue el paramilitarismo, no se ha terminado en los territorios, y precisamente en los territorios donde están los intereses de las multinacionales, dígase usted de la agroindustria, dígase usted de los mineros energéticos o la infraestructura. Eso viene pasando en diferentes partes de nuestro territorio, y cita uno el caso del sur de Bolívar, donde los paramilitares siguen retomando el control de la coca, del cultivo de la coca, donde siguen tomando el control de lo político, donde en este momento ya tienen candidatos para las alcaldías, donde vienen controlando el movimiento social. Entonces, nos parece grave cuando el gobierno nos obliga a movilizarnos, cuando incumple todos los acuerdos que han hecho, y luego lo que hace es reprimir con la fuerza y no quiere sentarse en la mesa a discutir los problemas que tenemos en los territorios. Creemos que es no solamente desde el tema de los paramilitares, el papel de la fuerza pública en nuestro territorio, que tiene una connivencia con los paramilitares en la región, también un papel de la persecución al movimiento social, a como lo hacen muchos alcaldes también en nuestro territorio, como vemos el caso de Cantagallo hoy en el sur de Bolívar, donde la gente ha sido reprimida, ha sido golpeada allí, pero ver cómo el paramilitarismo actúa nuevamente en esa parte del Cesar, donde hoy el temor es porque Juancho Prada sale de la cárcel y sus hombres que tienen el territorio están diciendo: viene nuestro jefe y vamos a retomar otra vez las propiedades que tenemos aquí. Según lo ha registrado el portal de Contagio Radio, durante la presentación del informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, este señaló que entre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado, siguen preocupando las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como falsos positivos. A la oficina de Alto Comisionado le preocupa que el ejército siga excusando estos crímenes como errores militares, sin reconocer su responsabilidad y, por el contrario, promoviendo reformas al fuero penal militar, como las 5 reformas propuestas por el actual ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para cobijar con impunidad los más de 800 procesos judiciales que se adelantan contra mandos militares. Nuestra oficina en 2014 documentó varias violaciones de derechos de vida hechas por el ejército. Todavía el ejército está cualificando estos hechos como errores militares. Nosotros pensamos es importante que estos errores militares tienen que ser definidos para un corte y no para las Fuerzas Armadas. Segundo, es importante de señalar que terminología o término, ejecuciones extrajudiciales, sumarios y arbitrarios, representan una gran gama de violaciones de derechos de vida. Entre ellos, aunque no en manera exclusiva, homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas, aquí como conocido como falsos positivos. En 2014, nuestra oficina no documentó un caso para inflar estadísticas o enlazón de falsos positivos, pero sí documentando casos donde las Fuerzas Armadas intentaron demostrar víctimas de ejecuciones como bajas en combate o de reorganizar la escena de hecho para estimular legítima defensa. Entonces estamos preocupados todavía que hay encubrimiento de hechos. De otro lado, en el foro llevado a cabo en la población de Natagaima, en el departamento del Tolima, para no permitir la privatización del gran río de la Magdalena, el profesor universitario Miller Armin Dusan Calderón también denunciaba el triste papel de las autoridades colocadas al servicio de las transnacionales. Y hoy tenemos campesinos. Llegó la fuerza del orden, entre comillas, los cogió de las fincas, los persiguió hasta con perros amaestrados, los capturó y se los llevó para un calabozo. Cuando yo intervengo, ¿por qué razón están esos campesinos sin orden judicial en los calabozos? Dijo, porque es orden de la multinacional Engesa, que están cumpliendo la policía de este país. Es decir, las transnacionales dan orden para que cojan a los campesinos y los metan a la cárcel. Nosotros ya logramos probar que era ilegal y tuvieron que soltarlos porque estaban defendiendo una resolución 2134 de la Corporación Autónoma del Magdalena que ordenó no seguir deforestando porque estaban destruyendo los epifitos, es decir, los musgos que son fundamentales para la conservación de la humedad y la conservación de los ecosistemas. Y por estar haciendo cumplir una decisión de una institución del Estado, Engesa, con las fuerzas de este país, lo metieron a la cárcel. Se escuchan tambores de guerra amenazantes sobre Venezuela, mientras en el Perú ha aparecido una resolución legislativa y más de 15 resoluciones de defensa aprobando dos tipos de ingresos de personal militar extranjero, fundamentalmente norteamericano. Así, por ejemplo, en el mes de septiembre se estacionará por 6 días el portaaviones U.S. George Washington, que cuenta con 90 aviones y una tripulación de 3.200 hombres y sofisticado armamento de defensa y de ataque. Las 15 resoluciones publicadas en el peruano autorizan el despliegue de equipos operativos de las Fuerzas Especiales Americanas con un total de 50 hombres y su armamento de combate por un promedio de 1 año en distintos lugares del país. Resumen Latinoamericano Radio, del pasado 13 de marzo, en parte, ha informado sobre Colombia. Evidentemente, Santos sigue sin decidirse a terminar con el paramilitarismo que lleva adelante e impulsa su ahora contrincante Álvaro Uribe Vélez. Sí, hay que recordar también que hace unos meses atrás fue asesinado un dirigente del Congreso de los Pueblos también, que es el otro gran movimiento político y social de Colombia, y lo del paramilitarismo, como vos lo decías, Carlos, es tal vez uno de los conflictos más grandes en el marco de estas negociaciones, porque desde el, no solamente el gobierno de Santos, desde el Estado colombiano no hay una decisión de combatirlo frontalmente, más allá que hace algunos años se hizo todo ese gran plan de desarme de las autodefensas, pero el paramilitarismo sigue muy presente y sigue también exportando gente a países vecinos, que eso es una realidad, que no es solamente un tema que se enmarca en las fronteras de Colombia, y sigue operando con total impunidad y, si bien ahora ha dividido muchos grupos, con todo lo que implica, porque no es solamente sicariato, sino es el manejo del narcotráfico, el robo, el despojo de las propiedades, es uno de los temas que habrá que ver cómo en Colombia se va solucionando en el marco de estas negociaciones de paz, ¿no? Por su parte, Paraguay instalará una nueva base militar en el norte del país, ha informado el ministro de Defensa de este país. En el departamento de San Pedro, Paraguay, se instaló también un centro de operaciones de emergencias COE, bajo las directivas del gobierno de Estados Unidos. A esto se suma la anunciada llegada a Puerto Rico de 7 generales, entre ellos los jefes de los comandos sur y norte para maniobras militares, a lo que debemos sumarle las bases norteamericanas en Colombia. De otro lado, para Todd Howland le cabrían al ministro de Defensa, pero también al Poder Ejecutivo y al Legislativo, responsabilidades por ejecuciones extrajudiciales, pues a ellos les corresponde actuar para evitar o prevenir estas acciones. Carolina Moreno, Contagio Radio. Dice usted, o dicen ustedes, que deben considerarse también las responsabilidades de los altos mandos militares en las ejecuciones extrajudiciales. ¿Implicaría eso una responsabilidad también por parte de los ministros de defensa de la época? Bueno, gracias por esta pregunta. De respuestas depende. Yo creo es de trabajo no solamente del ministro de defensa, pero también de cuerpo legislativo y también executivo para controlar que no hay violaciones de derechos humanos. Podemos ver durante esta época de 2001 hasta 2011, durante esta época los impuestos de ustedes, los ciudadanos colombianos, estaban mismo yendo en dirección para dar premios de personas que estaban matando civiles. Entonces, la responsabilidad organizacional no solamente estaba con ellos que están haciendo estas acciones, pero había un fracaso de mecanismos de control para todo el Estado colombiano. No solamente ellos en la fuerza pública. Porque ¿quién tiene responsabilidad en la zona de ver que sus impuestos están gastados de manera inconformidad con las obligaciones de derechos humanos? Son los legisladores. También en la zona de executivo. Ellos están haciendo a propuesta, su propuesta, ¿no? Su propuesta en la zona de cuánto dinero va para la fuerza pública cada año. Ellos también tienen responsabilidad para ver que están gastando este presupuesto en manera en conformidad con sus obligaciones. En la zona de un defensor de un ministro de defensa, ellos tienen que saber que hay o no hay violaciones de derechos humanos en la fuerza pública. Y ellos, cuando ellos van a encontrar, ellos tienen responsabilidad para actuar, para prevenir, para parar y prevenir estas violaciones. Entonces es importante decir que mismo hay una responsabilidad muy clara, no solamente del Ministerio de Defensa, pero en la zona del Estado en conjunto para prevenir este tipo de violaciones. Yo creo que es importante para ustedes para estudiar este fenómeno, para entender cuál parte del Estado no es ser en su trabajo para proteger los colombianos que fueron matados en manera mismo perversa para simplemente ganar premios. En este caso es importante que el Estado va a tomar las medidas necesarias para reconocer su responsabilidad en la zona de estos hechos de pasado. Para Howland, el ejército no puede continuar argumentando que estos errores se presentaron por omisión de las autoridades y mandos de la institución, ya que, como sentencia el artículo 28 de la Corte Penal Internacional, la omisión en violación a los derechos humanos es un crimen internacional, según lo ha registrado Contagio Radio. En la zona de violaciones hechas por el Estado, en este año 2014 estudiamos el fenómeno de falsos positivos. En la fiscal ya existen juicios exitosos contra 796 miembros del ejército, incluyendo 6 coroneles. Yo creo que gráfica 3 es importante de utilizar, que indica entre 2001 y 2011, el Ministerio de Defensa indicó que había un poco más de 16.000 bajas en combate. 16.000. Más de 20% de estas bajas están en investigación en la Fiscalía como falsos positivos. Recientemente el presidente Santos ordenó no bombardear los campamentos de la insurgencia de las FARC por un mes, pero también en dicho pronunciamiento se refirió al ELN. Resumen latinoamericano lo abordó como sigue. En esa misma declaración de Santos dice que, por el contrario, va a aumentar la presión militar contra el Ejército de Liberación Nacional, el ELN de Colombia, porque no se avienen a sentarse en la mesa de negociaciones, cosa que también es falsa, porque desde el ELN se le está diciendo, nosotros hemos publicado la entrevista al comandante Gavino, la máxima autoridad del ELN, donde dice que están dispuestos a negociar, pero que Santos no encuentra nunca la forma para que comiencen estas negociaciones. O sea, una de cal y otra de arena. Y en el marco de esto mismo, como siempre suele ocurrir, cada vez que se pacta algo mínimamente en La Habana, en Bogotá o en cada uno de los sitios de Colombia donde hay presencia paramilitar, aparecen los comunicados de las Águilas Negras, un grupo paramilitar que todavía tiene mucha vida, y detrás de él está el uribismo, denunciando a los cómplices de la guerrilla, todo esto entre comillas, y da un montón de nombres a los que los amenaza de muerte, a algunos les da 24 horas para salir del país. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. I'm Sabeth. I am on CFRU 93.3 FM, and you can be too. On Saturday, March 28th, CFRU presents a live performance from Guelph's own Eloquent, one of Canada's leading hip-hop producers and beatmakers. The show will also feature Etiquette, a dreamy new synth-pop project led by Julie Fader and Graham Walsh, who will be celebrating the release of their debut album, as well as Toronto's program, performing their own unique brand of psychedelic and electronic shoegaze. This event is all ages and licensed and takes place at Silence, a physically accessible venue located at 46 Essex Street. Tickets are $10 at the door, with doors at 8:30 p.m. and performances beginning at 9 on Saturday, March 28th. Like roots and blues, coastal blues, old blues, blues, blues, folk blues, electric blues, even crazy blues. Tune in Monday night from 7 to 9 p.m. for Blues Around the Block with Mr. Coffee or me, Jaybird, on CFRU 93.3 FM, community radio for the University of Guelph. I'll be there. It's that time of year again. Kazoo Fest is back from April 8th to the 12th with bands like Deerhoof, Absolutely Free, No Joy, Phaedra, Scott Merritt, Motem, Homeshake, Lito Pimienta, Blimp Rock, Fetnat, Alana Gurr, Tyson and the Trepids, Fist City, Squeezy C, Black Spirituals, Tyvek, Her Harbor, and more than 25 other musical performances. Also featuring visual art installations, dance and multimedia performances, the Print Expo, and ending with a pancake breakfast. Kazoo Fest is presented by Wellington Brewery, The Cornerstone, Bookshelf, Mike Von Den at Home Group Realty, and CFRU. For accessibility information and further venue details, please visit the website at www.kazookazoo.ca. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y pasando a la segunda hora del programa, lo que viene es nuestro pequeño homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero al conmemorarse 35 años de su resurrección. Y nos acaban de enviar un documento de que viene de México y es sobre los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, los estudiantes de Ayotzinapa, los cuales ayer tuvieron una actividad en diferentes partes de México, en las diferentes embajadas de diferentes países que existen en México, y en el cual se entregó un documento. Y da pena hasta leer cómo fue el recibimiento de este documento, que fue rechazado por 13 países y fue recibido por 27 países. Entre los países que recibieron este documento de los padres de los estudiantes desaparecidos están los países de Alemania, Austria, Bélgica, Belice, Canadá, Chipre, Corea, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Filipinas, Francia, Grecia, Holanda, Países Bajos, Israel, Italia, Japón, Noruega, Perú, Polonia, República Checa, Serbia, Suecia, Suiza, Tailandia y Uruguay. Y los países que rechazaron recibir este documento se encuentran Australia, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hungría, España, Nicaragua, Paraguay, Reino Unido, Rumania y Sudáfrica. Y no se pudo entregar el documento en los gobiernos de Estados Unidos, Finlandia, Malasia y República Dominicana. Y aquí me llama la atención que entre los países que rechazaron recibir este documento se encuentra el país de Nicaragua, el cual se jacta de decir que es un gobierno socialista, revolucionario, cristiano y solidario. Así lo llama Daniel Ortega, y es uno de los países que no aceptaron recibir a los padres de los estudiantes desaparecidos. Otro país que también se jacta de decir que es de izquierda socialista es el de la exguerrillera Dilma Rousseff. Brasil tampoco quiso recibir a los padres de los normalistas. considerando que Dilma Rousseff, una ex guerrillera, una víctima de la tortura, de la represión de Estado, fue y actúa de una manera muy diferente. Otro país que también ahora se encuentra dominado por la mal llamada nueva mayoría de izquierda de Chile, de Michelle Bachelet, también rechazó recibir a los padres de los normalistas. Michelle Bachelet, que hasta hace poco era la embajadora de la ONU en el tema de las mujeres, que no, en este momento no se ha solidarizado con las madres de los normalistas desaparecidos. Y también otro país que utiliza como su estandarte, como su guía espiritual, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, este mártir que dio su vida por los más pobres, por los campesinos, por los masacrados, quien dijo que no creía ser mártir, pero si el momento le llegara, él resucitaría en su pueblo, El Salvador. Monseñor Romero resucitó no solamente en el pueblo salvadoreño, sino en toda América, que lo hizo santo. Y vemos cómo este gobierno revolucionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, encabezado por el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Serén, tampoco quiso recibir a los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa. Paradójicamente, países de la extrema derecha, entre ellos Alemania, Canadá, Israel, Polonia, sí aceptaron recibir a los padres de los normalistas. Es una pena ver cómo los países de la llamada izquierda latinoamericana únicamente son de izquierda, pero de nombre. Vamos a ir con nuestro homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y luego vendremos con la presentación del acto de solidaridad con los normalistas allá en la ciudad de Toronto, la semana de solidaridad con Ayotzinapa. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón de El Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo. Su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre, que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. El ángel del Señor anunció en la víspera, y el Verbo se hizo muerte, otra vez, en tu muerte. Como se hace muerte cada día en la carne desnuda de tu pueblo. Y se hizo vida nueva en nuestra vieja iglesia. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América, pastor y mártir nuestro, Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la paz latinoamericana. Pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús, por orden del imperio. Pobre pastor glorioso, abandonado por tus propios hermanos de báculo y de mesa. Las curias no podían entenderte. Ninguna sinagoga bien montada puede entender a Cristo. Tu pobrería sí te acompañaba en desespero fiel, pasto y rebaño a un tiempo de tu misión profética. El pueblo te hizo santo. La hora de tu pueblo te consagró el Kairos. Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio. Como un hermano herido por tanta muerte hermana, tú sabías llorar solo en el huerto. Sabías tener miedo como un hombre en combate. Pero sabías dar a tu palabra libre su timbre de campana. Y supiste beber el doble cáliz del altar y del pueblo con una sola mano consagrada al servicio.

campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caravana, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Continuando con Alternativa Latinoamericana, vamos ahora con el tema de la Semana de Solidaridad con Ayotzinapa, que se realizó en Toronto, en las diferentes universidades, entre ellas la Universidad de York, el Politécnico Ryerson de Toronto, y en el cual tuvimos la oportunidad de asistir y ver la conferencia de el periodista mexicano del diario La Jornada, Luis Hernández. Yo trataré en esta plática de decir muy brevemente qué fue lo que sucedió, cuál es el contexto en el que eso pasa y qué es lo que está sucediendo en México a partir de eso. Diría que México vive hoy días de dolor y días de esperanza, días de incertidumbre y días de rabia. Y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos es la gota que derrama el vaso, que detona la principal crisis política que ha vivido el país en muchos años. El pasado 26 de septiembre, un grupo de aproximadamente 80 jóvenes se trasladaron a la ciudad de Iguala, a unos 160 kilómetros de su escuela, para realizar tareas de solidaridad relacionadas con su participación días más tarde en la marcha del 2 de octubre, una fecha histórica porque fue la fecha en la que se realizó una matanza estudiantil que sigue muy presente en la mentalidad popular. Esos jóvenes en su traslado fueron permanentemente monitoreados por los servicios de seguridad del país desde el momento mismo que salieron. El ejército, la policía federal, la estatal y las agencias de investigación siguieron cada uno de sus pasos. Es decir, tanto el gobierno estatal como el federal estaban enterados de lo que estaba sucediendo desde que salieron de la escuela. Y al llegar a la ciudad de Iguala, se suscitaron tres ataques sucesivos a lo largo del tiempo que produjeron como saldo trágico 6 muertos, 3 de ellos jóvenes estudiantes de la normal, uno de ellos además torturado, como se explicaba hace un momento, otro adicionalmente que sí oigo, pero que tiene muerte cerebral, no va a volver a en caso de que recobre la conciencia, va a ser como un bulto, y 43 jóvenes desaparecidos. La ciudad de Iguala es una ciudad muy importante en el estado de Guerrero, desde el punto de vista de la historia y desde el punto de vista de la geopolítica. Es el lugar de donde baja una parte muy importante de la producción de droga, y es una ciudad muy bien comunicada por la que esa droga se puede trasladar a todo el país. Y está gobernada en ese entonces por el señor José Luis Abarca, militante del Partido de la Revolución Democrática, formalmente un partido de izquierda. José Luis Abarca era un personaje que venía de cuna humilde, era un sencillo vendedor de huaraches y de sombreros, pero como ustedes saben que eso es muy buen negocio, muy rápidamente hizo una fortuna vendiendo y adquiriendo oro, y poco tiempo después se convirtió en el dueño de un gran centro comercial, Plaza de Tamarindos, con una inversión mayor a los 28 millones de dólares, que construyó, esto no es un dato secundario, que construyó en terrenos que le fueron regalados por el ejército mexicano. José Luis Abarca compró su candidatura y apoyó la candidatura del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, un viejo militante del PRI, que se pasó a las filas también del PRD, y que ya había sido gobernador interino por espacio de casi 3 años, y había sido responsable del asesinato de más de 40 luchadores sociales. Durante los siguientes 3 años de su periodo, los últimos, fue responsable de 18 asesinatos y 30 desapariciones que siguen sin tener culpables en las cárceles y sin ser esclarecidas. ¿Cuál es el contexto en el que se producen estos asesinatos y estas desapariciones? Básicamente 4. Primero, la estigmatización a las escuelas normales rurales. Segundo, el clima de impunidad generalizada que existe en el Estado. Tercero, la disputa de grupos delincuenciales por las plazas de la entidad, y cuarta, un contexto general que amarra las otras tres, que tiene que ver con el estado de Guerrero como un narcoestado. Comencemos por el primero, la estigmatización de las normales rurales. Las normales rurales son escuelas de pobres para pobres. Son escuelas de formación de maestros que se fundan en la década de los 20 del siglo pasado, como resultado de la Revolución Mexicana de 1910-17, y que tienen como mandato las dos grandes promesas de la Revolución Mexicana: educación libre, laica, gratuita y obligatoria, y una reforma agraria que repartiera la tierra a los campesinos y que acabara con el latifundismo. Los primeros maestros rurales que se formaron eran una especie de misioneros laicos que llevaban la misión no solamente de enseñar a leer y escribir, o los primeros conocimientos, sino también tareas tan sencillas como las de desarrollar la higiene, la cultura cívica o combatir el fanatismo religioso. De tal manera que esas escuelas fueron calificadas por el clero más reaccionario como escuelas del diablo. Y los padres que mandaban a sus hijos a esas escuelas eran amenazados con la excomunión. Fueron numerosísimos los maestros rurales que en la década de los 20, 30 fueron asesinados por fanáticos religiosos, y los que no fueron asesinados les cortaron las orejas. Después, ese fanatismo religioso, en la medida en la que esos maestros se involucraron en el proceso de la reforma agraria, la organización de sindicatos campesinos, la movilización social, pasaron a ser considerados kinderes bolcheviques. Y años después fueron acusados de ser nidos de comunistas, y años más tarde, porque varios de sus egresados participaron en movimientos insurgentes de base campesina, de ser escuelas de guerrilleros. Hay una estigmatización general a estas escuelas. Estamos hablando de que a partir de 1969 se busca desaparecer, casi la mitad de ellas son cerradas. Estamos hablando de escuelas internadas, de internos, en donde, salvo una, la escuela de Macumatzlán en Chiapas, los jóvenes y las muchachas, por separado, cuentan con un lugar donde dormir, un lugar para comer y un lugar para estudiar. El presupuesto por persona para su dieta es de aproximadamente $4 diarios. Y son escuelas que permanentemente han estado atacadas por la autoridad, y que los muchachos, para mantenerlas abiertas y ampliar su presupuesto, tienen que estar permanentemente movilizándose. Hay una conflictividad social a lo largo de los años lleva a que esta imagen de que sus estudiantes son vándalos, revoltosos, conflictivos, se perpetúa y se reproduce y se amplía. Más aún ahora, a partir de la ofensiva neoliberal que busca privatizar educación pública mucho más allá de cómo se ha estado haciendo. Ayotzinapa ha estado permanentemente entonces en el centro del huracán. Tanto así que en una de sus protestas realizadas el 12 de diciembre del año 2011, dos jóvenes fueron asesinados por la policía estatal y federal que les disparó. ¿Saben ustedes cuántos responsables materiales e intelectuales de esos crímenes están hoy presos? Ninguno. En cambio, los testigos presenciales de esos asesinatos han sido todos eliminados. Todos han sido asesinados. No hay quien pueda dar entonces fe de lo que eso pasó. Esto tiene que ver con el segundo aspecto de que yo hablaba, el clima general de impunidad que existe en la entidad. Los crímenes que se cometen no se investigan, los responsables no se castigan. Hay un contubernio, una relación estrecha entre policías y jueces con la delincuencia organizada. Un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un organismo oficial, señalaba que en Guerrero el 62% de los crímenes no se denunciaban, no es que no se investigaban, no se denunciaban porque las víctimas tenían miedo de los delincuentes y tenían miedo de las policías y de los jueces. Los crímenes de los que yo hablaba hace un momento, del gobernador Ángel Aguirre, los 18 desaparecidos, 18 asesinados y 30 desaparecidos, ¿saben ustedes cuántos han sido esclarecidos? ¿Cuántos responsables hay en la cárcel? No hay uno solo. Ese es el clima general. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Guerrero, como en otros estados de México, pero sobre todo en Guerrero, la muerte tiene permiso. Que quien se decide con poder a eliminar físicamente a alguien, sabe que su crimen no va a tener consecuencias. El estado de Guerrero es un estado muy importante por muchas razones, está el puerto de Acapulco que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero también porque es un estado clave para el mundo del narcotráfico. Es una zona de producción, de tránsito y de consumo de drogas. De consumo en los destinos turísticos como Acapulco o Ixtapas y Guatanejo, que serían impensables al margen de este mundo de consumo de drogas. Pero es un lugar de producción también, por ejemplo, en el terreno de la amapola. Ustedes saben que el patrón de consumo de las drogas en Estados Unidos ha cambiado, el consumo de cocaína ha disminuido, la producción de marihuana ha abastecido el mercado local, de tal manera que la producción de heroína ha crecido de manera muy significativa. Y México es el tercer país productor de amapola en el mundo, después de Afganistán y Myanmar. Y en el estado de Guerrero se produce el 60% de la heroína que se consume en Estados Unidos. Simultáneamente es un lugar que produce marihuana y que produce muchas drogas químicas de diseño con los precursores que llegan de Oriente a los puestos, a los puertos del Pacífico. Es de tal manera entonces una plaza muy disputada. Es también un lugar al que llega cocaína de Sudamérica para trasladarla hacia Estados Unidos. Es una plaza permanentemente en disputa por diversos cárteles. Durante algunos años esa plaza estuvo dominada por el cártel de los Beltrán Leyva, pero después de la guerra contra el narcotráfico ese cártel se colapsó a tal punto que hoy tenemos entre 20 y 25 cárteles. Y eso nos ha llevado a pelear permanentemente por rutas, plazas, centros de producción. Hay muertos, batallas campales, no exagero, ¿no? De 100 hombres armados contra 100 hombres armados, y no están armados con pistolitas, ¿verdad? Que tienen que ver con el cuarto elemento que señalaba. Guerrero se ha convertido en un narcoestado. Esa producción no puede explicarse al margen de la estrecha vinculación que existe entre esos cárteles y grupos delincuenciales con las policías, con el ejército, con la marina y con los políticos. Todos los partidos políticos prácticamente, el PRD, el PRI, el PAN ahí casi no existe, tienen sus brazos delincuenciales, o explíquenlo al revés, los brazos delincuenciales están imbricados a tal punto. Eso fue lo que apareció con toda claridad en el caso de Ayotzinapa. Esa radiografía está sustentada en el tercer elemento que señalaba. Las élites mexicanas viven un pacto de impunidad. Unos a otros se cuidan las espaldas, de tal manera que se quedan callados ante hechos como el acontecido en Ayotzinapa. En resumen, entonces, diría, a los jóvenes de Ayotzinapa los asesinaron a unos y los desaparecieron a otros, elementos del Estado, ¿no?, en el que participaron policías, pero también por acción o por omisión el ejército mexicano. Estamos entonces frente a un crimen de Estado y frente a un crimen de lesa humanidad. Y los desaparecieron y asesinaron por ser jóvenes, por ser pobres, por ser hijos de campesinos y por ser educadores rurales. Los asesinaron y los desaparecieron por porque quienes hicieron el crimen, quienes lo cometieron, sabían que su acción no iba a tener consecuencias. Pero las tuvo. Las tuvo porque provocó una inmensa insurgencia civil en todo el país. Miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, comenzaron a decirse a sí mismas: yo pude haber sido el número 44. Muchísimos padres, como yo, como tantos otros, nos dijimos: nuestros hijos pudieron haber sido uno de ellos. Porque detrás de esto está la historia que nos acabo de platicar yo, la historia de 120 mil asesinatos, la mayoría de ellos jóvenes y la mayoría de ellos inocentes, ¿sí?, como parte de la guerra sucia contra el narcotráfico, y las entre 23 mil y 30 mil desapariciones ya. La diferencia en este caso es que había ya una paciencia colmada, habían habido luchas que habían abierto la sensibilidad social, como la de Javier Sicilia y las experiencias de autodefensa de las policías comunitarias en muchos lugares, y aquí había un núcleo organizado como era el de los jóvenes normalistas, que tienen la organización estudiantil más antigua de México, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSIM, que se fundó en el año de 1935. En México las organizaciones estudiantiles van y vienen, la FECSIM permanece, y de sus fundas salen, como nosotros lo decimos en México, como los tamales de dulce, de chile y de manteca. Salen elementos que engrosan las filas de la clase política, pero también muchos luchadores sociales. El mundo del normalismo rural es una comunidad imaginaria. Las comunidades que mandan a sus muchachos a esa escuela tienen la esperanza de que esos muchachos al regresar van a ayudar a que esa comunidad avance. Las familias que lo mandan hacen el esfuerzo de hacerlo para que su hijo pueda salir adelante. Y esos jóvenes tienen entonces un compromiso con esa comunidad, estén donde estén. Hay una solidaridad con su escuela transgeneracional y extendida a todo el horizonte donde están. Eso es lo que se ha movilizado, eso es lo que están en sus pueblos de las actuales movilizaciones en el país. Movilizaciones donde participan religiosos, donde participan sindicatos obreros que hacía mucho que no veíamos en la calle y que salieron con una consigna central a las calles: exigir la presentación con vida de esos jóvenes. Una presentación, una movilización que después se convirtió muy rápidamente en una demanda de exigencia de renuncia del presidente y después en el señalamiento de que lo que está como principal responsable del crimen es el Estado. En México hoy hay una lucha entre la memoria y el olvido. El gobierno apuesta a que esto quede atrás, apuesta a que aparezca ante la opinión pública como un crimen de un alcalde enloquecido y su esposa que se sentía la emperatriz María Antonieta, ¿verdad?, vinculada con algunos elementos del crimen organizado. Del otro lado está la lucha de los padres de familia, que son la fuerza moral de este movimiento y que exige, por supuesto, la presentación con vida de sus hijos, que exige haya justicia y que se esclarezca la verdad. Eso es lo que está hoy en disputa, una lucha entre la memoria y el olvido. Y por eso es tan importante este evento, porque este evento abona a la lucha por la memoria y abona a la solidaridad más allá de las fronteras. Comencé yo mi plática diciendo: son momentos de temor, de miedo y de esperanza. Miedo porque la violencia está desatada, porque el Estado ha recobrado su peor tradición autoritaria, su instinto para reprimir, para cerrar medios de comunicación, para castigar periodistas, para llevar jóvenes inocentes a las cárceles. Pero también de esperanza, porque miles de personas están en la calle exigiendo el fin de ese pacto de impunidad, exigiendo una democratización real de este país, y esperanza también por actos como estos. Muchas gracias. contra del racismo y me devuelve la existencia en mi propia nación. Todos los días camino en la sierra, con mi familia luchamos la guerra en contra de la injusticia y discriminación. Cinco solo siglos de pobreza, cinco solo siglos de opresión. Cinco son las balas que me quedan y una lucha larga por revolución. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con un ataque de injusticia y en el cerro de oscuridad. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con una bomba de elitismo y estiraron en la sociedad. Y dio una conferencia que ha dejado maravillada a toda la gente, porque ha sido muy directa y bastante clara con respecto a la situación que se vive en México en el aspecto magisterial, pero también social y político. Quisiera, maestra, que pudiera para nuestros oyentes de Alternativa Latinoamericana, los estudiantes estudiantes de UERT y de las diversas universidades de Canadá que nos escuchan, que les diera un panorama de lo que ha venido a decir en este acto sobre el apoyo a Ayotzinapa. ¿Cuál es el movimiento que vive socialmente ahorita México? ¿Cuál es el movimiento magisterial que está pasando ahorita México? Bueno, muchas gracias por la entrevista. México está viviendo un momento de una movilización muy grande, masiva, a raíz del asesinato de los estudiantes, tres de ellos estudiantes, seis personas que asesinaron, tres estudiantes y 43 desaparecidos. Que nosotros decimos vivos se los llevaron, vivos los queremos. Aunque el gobierno mexicano dice que están muertos, pero nosotros decimos que no hay pruebas fehacientes, científicas que lo muestren. Entonces, hay una gran movilización social que no se mantiene totalmente hoy, pero sí subsiste cada día 26 de cada mes. Está habiendo protestas, marchas, expresiones de solidaridad y de exigencia, ¿no? Exigencia del castigo a los culpables y de exigencia de representación de los jóvenes. Los maestros son grupo muy importante, bueno, más que grupo, es un gremio muy importante a nivel nacional que ha mantenido su movilización y su lucha durante más de 30 años y que han sido golpeados, han sido despedidos, han sido sancionados administrativamente y ellos continúan luchando. No hay ninguna situación de desánimo, de que no vaya a haber ninguna... de que ya van a dejar de hacerlo, porque subsisten las razones de su protesta, no solo la pobreza en la que están sus estudiantes, el ataque a sus derechos, el llegar incluso a tratar de despojarlos de lo más importante que es su propia profesión, porque impusieron una reforma constitucional en el 2012, diciembre de 2012, donde lo que están planteándose es que van a evaluar a los profesores cada 3 años, pero el profesor que por tercera vez consecutivamente no obtenga los niveles idóneos a partir de lo que ellos consideran que es idóneo, impuestos, claro, de un organismo ahí que se supone que es autónomo, aquel que no pase, digamos, ese examen 3 veces, lo van no a despedir, pero sí lo van a dejar sin poder ejercer como maestro. Lo van a mandar de portero, no porque sea un desprecio a los porteros, pero les van a dejar sin su profesión. Entonces, eso es muy grave. Es un atentado a un derecho humano fundamental, que es la elección de la profesión que uno quiere. Entonces, esto es parte de lo que está. La problemática es de mucha efervescencia, mucha indignación, de mucho enojo y de una capacidad también de resistencia muy grande, ¿no? Hemos visto que ha habido un gran apoyo internacional al movimiento y una indignación, un repudio por la muerte o desaparición de estos jóvenes estudiantes. ¿Qué importancia le da usted a las redes sociales? ¿Cómo es que se ha dado este boom internacional de apoyo inmediato de todos los estudiantes de diversos países en donde se han pronunciado? Bueno, yo lo que mencionaba en el panel, hay una reacción muy rápida internacional de solidaridad que yo me la explico por 3 aspectos fundamentales. Una es lo que tiene que ver con el movimiento zapatista en 94, que generó una solidaridad muy amplia. El otro, con un trabajo que hizo un Tribunal Permanente de los Pueblos, que fueron 3 años, y en donde hubo una documentación de graves violaciones a derechos humanos. Y el otro es el trabajo que hemos desarrollado como Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública y Red Social para la Educación Pública en las Américas. Porque tenemos desde 1993 generando lazos de solidaridad y trabajo, claro, de acciones y talleres, en fin. Esto es muy, muy importante. Yo me lo explico por eso, pero también me lo explico porque hay una acumulación también de agravios a nivel mundial de derechos. culpable de violación de derechos. Entonces, todos pasamos por problemas en salario, en la disminución del poder adquisitivo, el empeoramiento de lo que son los servicios públicos, que se le llama, ¿no? Educación, salud, vivienda. Hemos sido sujetos, digamos, de estos problemas y entonces de la falta de democracia se va acumulando y entonces la reacción es muy rápida. ¿Usted cree, maestra, que con este nuevo PRI que le llaman, que vemos que es el mismo, va a fortalecerse el movimiento magisterial, el movimiento estudiantil, o nos van a reprimir más, que hagan realmente que en determinado momento salgan cada vez más? En realidad, yo creo que no hay un nuevo PRI, que es el mismo, pero con una serie de dificultades adicionales, porque lo que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel internacional es como una transformación en la forma del ejercicio del poder, en donde ya no se incorporan los derechos inmediatos para satisfacerlos. Por ejemplo, antes los gobiernos promovían lo que son proyectos o programas en donde iban a mejorar el salario, la vivienda, pero hoy lo único que nos dicen es no hay, hay que irnos a la austeridad, apretarse el cinturón, o por un lado nosotros nos apretamos el cinturón, nos quitan, privatizan, nos quitan derechos, pero ellos se sirven con la cuchara grande, como decimos en México, ¿no? Y el ejemplo que estaba dando usted hace un momento del viaje que acaba de hacer, claro, el presidente Peña Nieto, con 200 personas a Gran Bretaña, con los reyes, viviendo como reyes, porque es una ofensa al pueblo realmente. O sea, servirse con la cuchara grande es tener salarios muy altos para ellos, muy bajos para nosotros en general, o ellos casi no trabajar y nosotros trabajar mucho y ganar muy poco. Y la otra es el despilfarro, ¿no? En condiciones en las cuales nos dicen hay una austeridad necesaria, pero ellos sí tienen un nuevo avión carísimo, están haciendo este tipo de viajes y de promoción a nivel internacional. ¿Cuándo se ve uno no se puede imaginar que la mujer del presidente lleve un vestido de 80 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Dice uno, ¿pero qué es eso, no? Hay un momento en esta conferencia que ha dado que me causó un impacto y que tiene que ver, porque mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con el mexicano? ¿Por qué no reacciona? Y en general hacia afuera la gente dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no despiertan? ¿Por qué no? Pero usted dijo algo muy, muy cierto, es la resistencia. No han podido imponer, si nos pudiera recordar lo que acaba de decir con nosotros. Sí, o sea, yo creo que es muy importante tener una perspectiva histórica, como yo decía. O sea, en 1982, cuando se da una gran crisis económica, nos cambian el modelo económico. Entonces, este modelo de entrega de nuestros recursos, de subordinación a la economía estadounidense, de producción para la exportación, todo esto iba acompañado de un proceso de privatizaciones muy grandes, de todo. Y les ha costado mucho trabajo avanzar. No quiere decir que no lo hayan logrado en una parte, pero hoy acaban, bueno, no hoy, pero el año pasado aprueban la reforma energética y todavía no la pueden instrumentar totalmente. Aprobaron la reforma educativa que quita derechos, que privatiza y también está frenada por el movimiento magisterial. Lo del agua, querían privatizar y se frenó. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Hay una gran resistencia. Yo estoy convencida que el pueblo mexicano es un pueblo heroico, pero además tienen que cuidarse, porque en nuestro país las grandes transformaciones se dan por grandes insurrecciones, ¿no? Y armadas. Entonces la revolución, la independencia, es algo que seguramente ellos tienen en la cabeza, en la mente, quienes están dominando. Y también es seguro que por eso recurren a estas medidas de terror, de desaparecidos, de intimidación, de encarcelamiento y de ataque sistemático, ¿no? Y de esta manera estamos cerrando la primera parte de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvio Oviedo, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Viegas, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan Madeline Smith, mi compañera Gila Venegas, quienes habla Sergio Buchón. Vamos con Tiempo de Mujeres. Que culpar, son pocos los que nacen libres, son muchos muertos ya, nacidos en la oscura tierra, segundo de primera, son miles los fantasmas vivos, vagando en la ciudad. Este caos marginal, con pocas oportunidades de llegar al final. La ira de la gente crece, igual que su necesidad, tomando riesgos día a día, buscando aquel lugar donde la vida es para sentir. Día a día.